La gente, mi hermano, ha tratado de buscar medios cómo mantener a la gente con vida. En los hospitales usted va a ver máquinas de electricidad dando choques eléctricos. Usted va a ver personas que las preparan como tratando de que una persona sobreviva, aunque sea unos minutos más, mientras llega al hospital y ven cómo le salvan la vida a esa persona. Pues, hermanos, se busca de muchas maneras mantener a la gente con vida. Aún en los hospitales han puesto plantas eléctricas por si hay un corto eléctrico, mi hermano, un árbol se cae y se va la luz, esas máquinas se prenden y no permita que la luz se vaya, porque hay máquinas, personas conectadas a esas máquinas viviendo artificialmente. Pues hay mucha gente, mi hermano, que hoy en día vive artificialmente. Vive artificialmente porque caminan, hablan y hacen lo mismo que usted hace, pero están muertos. ¿Sí me entiende lo que le digo? Están muertos porque no tienen al Dios que nosotros tenemos en nuestros corazones. Nosotros tenemos a Cristo y eso es lo que nos da vida, lo que nos mantiene con vida y lo que nos mantiene vivos hasta este día, hablando espiritualmente. Gente viviendo artificialmente, por medio de máquinas, por medio de filosofías, por medio de historias, por medio de cosas, tantas cosas, hermano, que no es real. O sea, en pocas palabras, aquí vemos a Lázaro. Yo tomé esta historia, mi hermano, porque me llamó mucho la atención. ¿Por qué me llamó la atención? Porque miraba una oración y era una oración de vida. Por eso le puse la oración que da vida. Esta oración decía: Padre, yo sé que siempre me escuchas. ¿Por qué dijo estas palabras? Porque cuando uno ora, Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos escucha, mi hermano. Dios siempre nos atiende. Él está escuchando las oraciones. No importa que sean 1,550,000 oraciones en el mismo tiempo, Él escucha a todos. ¿Sí me entiende? Nunca está ocupada la línea con Cristo. Entonces, hermano, vemos que hay una persona que ya había muerto, una persona que Dios amaba. ¿Sabe, mi hermano, que para Dios el dolor más grande es que una persona muera sin Cristo en su corazón? Es un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque Dios trató de todas las maneras de que esa persona no viviera artificialmente, sino que viviera bien con Cristo en su corazón. Mas sin embargo, no le dio el tiempo necesario a Dios. Cuando esa persona muere, no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. Se perdió una alma. Hermano, ¿cuántas almas van directamente al infierno día con día? ¿Cuántas personas mueren sin Dios y sin esperanza? Esta mujer, la hermana de Lázaro, que se llamaba Marta, cuando vio que su hermano estaba enfermo, mandó un mensajero y le dijo: ve y trae al maestro. Y el maestro andaba por otro lado, mi hermano. Pero no le voy a contar la historia, porque usted sabe que la historia está muy larga. Pero Dios, hermano, dijo: no, hombre, él no está muerto, Lázaro duerme. Mi hermano, cuando Lázaro lo sepultaron, todos vieron cuando murió. Y eso les llevó, mi hermano, a no creer que iba a haber un milagro en ese lugar. Eso lo llevó, mi hermano, a creer de que Dios ya, esa alma se había ido completamente. Y ese es el problema, que nosotros vemos con los ojos de la carne y no con los ojos del espíritu. ¿Cuántas mujeres no han agarrado a sus hijos y han dicho: yo preferiría verte muerto mejor que verte como andas en las drogas? ¿Cuántas mujeres no han dicho eso, mi hermano? ¿Cuántas mujeres no han dicho: yo preferiría ver a mi hijo mejor muerto o en la cárcel que verlo así como anda perdido en el alcoholismo? Y sabe una cosa, mi hermano, lo que tú miras te lleva a cerrar una puerta espiritual delante de Dios. Te lleva, mi hermano, a ver que lo que está pasando, mi hermano, ya no tiene cura. Ya es imposible, ya no puede salir. Esa persona está muerta completamente. Y hay gente, mi hermano, en los hospitales, por eso le hablaba al principio del hospital, que miran a la persona ya moribunda, a punto de morir, y ya dicen: este ya no se levanta, este ya no tiene cura, este ya de aquí, ya de aquí ya no lo van a sacar. Si lo sacan, lo sacan muerto. Y mucha gente ha perdido la fe, hablando espiritualmente, porque miran que su esposo no se convierte y pasan los años, Porque mira que sus hijos no vienen al camino de Dios y pasan los años. Y cada vez lejos de verlo mejor, lo ven cada vez que va peor. ¿Está entendiendo lo que le digo? Está la cosa más difícil. Entonces, como está la cosa más difícil, han dejado hasta de orar. Han dejado, mi hermano, hasta de ayunar. Han dejado hasta de buscar a Dios. Han dejado, mi hermano, de meterse en la presencia de Dios, porque sus ojos, mi hermano, lo están llevando a algo negativo. Marta había visto morir a su hermano. Había visto cómo se retorcía, cómo lloraba tal vez del dolor. Yo no sé qué enfermedad tenía, ni la Biblia lo dice. Lo que Dios quiere mostrar a través de este pasaje, al ver, mi hermano, esta historia, a él no le importa contarle la historia a usted de que murió Lázaro. A él no le importa al Señor de que usted sepa cuál era la enfermedad. Él no le interesa eso. Lo que Dios le interesa mostrar a través de esta historia es de que al que cree, aunque mire lo que mire, todo le es posible. Al que cree, mi hermano, aunque vea muerto a la persona, que crea que Dios le puede dar vida y Dios puede hacer un milagro. Marta era la hermana. Marta era la más cercana a Lázaro. Marta era la que estuvo hasta el último instante que este hombre respiró en la tierra. Pero eso la llevó, mi hermano, a quitar la confianza con Dios. Cuando Jesús llegó, le dijo: Señor, si hubieras estado aquí. Déjeme decirle una cosa, mi hermano. La confianza no la puede perder uno. ¿Por qué? Porque Dios siempre está ahí. ¿Me entiende? Dios siempre está ahí. Aunque usted mire la cosa difícil, Él está ahí, Él está ahí. Ahí está el Señor. Pero se mira un caso perdido, se mira un caso perdido. Pero Dios es, mi hermano, experto en casos perdidos. En que la gente ya perdió la confianza. Los hijos de Dios nunca tienen que quitar la confianza, mi hermano, de Dios. Nunca tienen que apartar su fe de lo que Dios ha hecho. Por eso Dios nos muestra estas historias, para que nosotros creamos. Para que nosotros creamos que Dios puede hacer cosas grandes. La mayoría de personas, mi hermano, tiene que ver algo para creer en Dios. Nosotros los cristianos no necesitamos ver nada. Solamente creemos. Y si nosotros creemos, vemos. Para creer, para ver, hay que creer, mi hermano. Para ver los milagros de Dios, necesitamos creer en Dios. Y eso es lo que nos lleva a una victoria. Aquí dice la escritura, vamos a leer del 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lléve ya, porque es de 4 días. Oiga, 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho, Marta, que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa palabra, mi hermano, en mi corazón, ¡pum!, como una bomba. Yo sé que tú siempre me oyes. Yo sé que tú siempre me oyes. Eso quiere decir, mi hermano, que pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros cuando oramos, Dios siempre nos escucha. Dios siempre nos oye. Ahora nos deja muchas veces solos el Señor para ver qué tanto hemos creído en Él, para ver qué tanto hemos madurado en el camino de Dios. Muchas veces usted ora y parece que nadie lo está escuchando, ¿verdad? Porque usted dice: a lo mejor ya Dios ni me escucha, no siento su presencia, ya no siento el calor aquel que sentía al principio. ¿Y por qué cuando oro ya no pasa nada de esto? Es porque muchas veces Dios nos deja, mi hermano, a ver qué tanto hemos madurado en este camino. Y cuando estamos orando y no pasa nada, llega el momento que el diablo nos dice: ni te escuchó, ¿te das cuenta? Es lo que usted cree. Pero en los allá está una guerra tremenda, mi hermano. Porque cuando usted abre su boca, dice: Señor, manda ángeles que cuiden a mi hijo. Allá vienen los ángeles del Señor, mire, con espadas encendidas. Y el diablo dice: alerta, porque allá vienen los hijos de Dios a pelear, a soltar a este que tenemos atado. Hay que hacer algo, hay que movilizarnos. Y el diablo le dice: no, Dios no te está escuchando. Ya para, ya no ores, ya no sigas hablando, ya no digas nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando usted abre su boca, Dios siempre le oye, Dios siempre le atiende, Dios siempre está oyendo tus oraciones, mi hermano. Delante de Dios, nosotros estamos ahí, mi hermano, y Dios nos está escuchando. Por eso Él nos quiere desanimar, que sigamos orando por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestra iglesia. Pero usted, mi hermano, no se desanime. Si no mira nada, no se preocupe. El hecho que no vea nada no significa que no está pasando nada, porque cuando oramos, Dios nos escucha. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, mi hermano. ¿Cuántos creen que Dios escucha sus oraciones? ¿Cuántos creen que Dios escucha sus oraciones, hermano? Dios escucha. Y cuando doblas la rodilla, el diablo tiembla. Por eso te manda muchas veces personas que te quieran desanimar. Por eso muchas manda Él, mi hermano, cosas que te quieran sacar ya de las cosas de Dios. Pues en pocas palabras, busca cómo atraer la atención tuya, que la quites de Dios y la pongas en cualquier cosa. Y cuando te quieres regresar, pero espérate, mira, aquí hay otro trabajo, mira, aquí hay esto, te voy a dar tanto, mira, ve, pero ya no busques de Dios, por favor, porque las familias que tengo atadas, tu oración me está haciendo que se suelten las cadenas, que se suelten las ataduras. No, ya no busques de Dios. Pero alguien, mi hermano, que ha creído en Dios, alguien que sabe que Dios le está escuchando, dice: no, primero mi familia, primero mi casa, primero voy a orar por los míos y después lo que sea, pero primero mi oración delante de Dios. Por eso cuando el diablo, mi hermano, cuando el diablo en la mañana hace que te duermas, hace que te levantes tarde, ahí está, mira, ve, que se levante tarde para que solo se levante y se vaya al trabajo y no vaya a orar, porque los diablos, los demonios ya están listos, mi hermano, en esa mañana, en esa, listos para atacarte todo el día, tentarte y hacerte tantas cosas como regresarte al mundo. Y déjeme decirle que el diablo busca de una u otra manera cómo atraer tu atención, que tú no vayas a orar en la mañana cuando te levantes. ¿Para qué? Porque el diablo sabe que si usted dobla sus rodillas antes de salir de su casa y le dice: Señor, el diablo preparó sus armas, pero yo también estoy preparando las mías, Señor, y yo me voy a armar con esta oración y voy a salir, y no va a haber accidente, no va a haber policía que me pare, no va a haber nada, Señor, que me detenga en esta noche, aleluya. Y usted ora, y el diablo sabe que su oración tiene poder, aleluya, y el diablo tiembla a la oración de los hijos del Dios de los cielos. A su nombre, hermano. ¡A su nombre! ¿Cuántos se atreven a darle una ofrenda de palmas al Señor? Pero con todo el corazón, aleluya. Dígale: diablo, yo sé que mi oración Dios siempre la escucha. La Biblia habla que la oración del justo puede mucho. Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Eso dice la Biblia, y yo lo creo. Y si yo lo creo, es posible, porque para el que cree, todo le es posible. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. ¿Se da cuenta, mi hermano, que para que el muerto salga hay una piedra? Esa piedra, mi hermano, no es una piedra terrenal, literal, una rocota grande, no. Es un impedimento que no permite que ese muerto salga de donde está. Pero Jesús oró, y cuando oró dijo: quiten la piedra. Significa que cuando tú oras, tú le dices a los ángeles: quiten la piedra, quiten la piedra. ¿Cuál piedra? El obstáculo, el problema, la circunstancia. Lo que esté sucediendo, mi hermano, es un obstáculo tremendo, una gran piedra espiritual que el diablo ha puesto. Y ahí lo tiene al muerto, mire. Cuando en el 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Lázaro, ven fuera. Oiga, qué palabra. Solo Jesús puede llamar a la vida a los muertos. Lázaro, ven fuera. Solo Jesús puede llamar a la vida a los muertos. Cuando tú oras para que alguien venga al camino de Dios, no le hablas directamente al muerto, le hablas primero a Jesús y le dices: Jesús, ahí hay un muerto, pero Señor, yo sé que el único que puede dar vida eres tú, y yo te estoy clamando para que tú envíes una palabra y le digas al muerto: sal, muerto, de donde estás ahí, sal de los vicios, sal del alcohol, sal de la droga, sal de donde está muerto, levántate. Entonces usted no puede ir directo al muerto, tiene que ir a Cristo a fuerza. Amén, hermanos. Tiene que ir al Señor, clamar. Por eso dice: clama a mí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Clama a mí que yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, dice el Señor. Lo único que tienes que hacer es clamar y yo te voy a responder. El único que puede dar vida se llama Jesús. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. A mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a quitar. Nadie me la quita, dice el Señor. Él es la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tu oración, mi hermano, da vida. La oración que da vida. Cuando tú oras por un enfermo, por un muerto, por alguien que no quiere nada con Dios, tienes que orar a Cristo y Cristo da vida. Porque Cristo, mi hermano, escucha las oraciones. Por eso Él dijo: yo sé que siempre me escucha. Yo sé que siempre me escucha. Métaselo en la mente. Yo sé que siempre me escucha. Lléveselo en el corazón. Yo sé que siempre me escucha. Lléveselo en el alma. Yo sé que siempre me escucha. Dígalo conmigo: yo sé, Señor, que siempre me escuchas. Una vez más, hermano, diga: yo sé que siempre me escucha. Esa palabra tiene que estar en tus labios 24 horas al día. Yo sé que siempre me escuchas. Aleluya, alabado sea su nombre. Yo también lo sé. Jesús lo sabía, yo también lo sé. Yo sé que Dios siempre me escucha. Solo que nos deja solos por rato, saber que tanto hemos madurado, ¿verdad? Señor, ya oré y sigue enfermo. Este está más peor y ya se anda muriendo, Señor. Mejor ya no orar, porque qué tal hasta se muere este. ¿Sabe que hay hermanos, pastores en cárcel, porque alguien los llamó que fueran a orar por un enfermo y fueron y se murió? Y al que le echaron la culpa de la muerte fue el pastor. Y el pastor dijo: Señor, ¿por qué, Señor, me metieron preso? Si yo lo fui a hacer tu voluntad. Es que dice el Señor: es que yo no quiero que me resucites ese que se murió. Yo quiero que me resucites todos los que están muertos allá en esa cárcel. Y por eso te he mandado a esa cárcel. Y no te preocupes, yo sé lo que estoy haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Dios sabe lo que hace, mi hermano. Dios sabe lo que hace con sus hijos. Uno en el momento no lo entiende, pero llega el momento que Dios lo hace entender y dice: Señor, ya sé por qué me trajiste a este lugar. Entonces, hermano, Jesús da vida, amén. La oración da vida y tiene poder. Lázaro, ven fuera, significa que solo Jesús puede llamar a la vida a los muertos. Otros podíamos mover la piedra. O sea, usted puede mover la piedra. Cuando usted ora, quita la piedra. Cuando usted ora, mueve la montaña, mi hermano. Cuando usted ora, moviendo aquella gran piedra, ese gran obstáculo, usted mueve la piedra, pero Jesús da vida. Jesús le da vida a los muertos. Otros podían mover la piedra y quitarle la mortaja. Quitarle la mortaja. ¿Sabe lo que es la mortaja? No, ¿verdad? ¿Cuántos no saben qué es la mortaja? Levanten la mano los que no saben lo que es la mortaja. Es lo que le ponen al muerto, hombre. La mortaja de mi abuela, me acuerdo que siempre me decía: lo único que te pido es que me mandes para la mortaja. Santo Dios, esta señora solo hablando de muerte, decía yo. Solo hablando de muerte. Vea que nadie quiere hablar de muerte. No, mi hermano. Pero déjeme decirle que un muerto habla de muerte. Nosotros no podemos hablar de muerte, porque aunque querramos, hermanos, tenemos vida. Y vida dentro de nosotros y vida en abundancia. tanto que hasta le damos vida a otros. Oiga, por medio de la oración, dele palmas al Señor con todo el corazón. Cuando alguien no es cristiano, ¿usted ha visto a alguien que no es cristiano sentarse al frente alguna vez? ¿Ah? ¿Alguien que no sea cristiano lo ha visto sentarse en la primera silla para escuchar? No, hombre, si lo menos que quiere es que lo vean allá atrás, hermano, y escondido si se puede. Y están cantando los coros y todo, y él ¿cómo está? Con las manos cruzadas. Una seriedad, mi hermano. Nadie le saca una sonrisa. Nadie. La mamá lo voltea a ver con el hijo. Y de lo otro. Señora esa. O sea, una seriedad tremenda. Esa es la mortaja. Ese viene muerto y bien envuelto. Todos aplauden en la iglesia. Los cantos. Solo Dios hace al hombre feliz. Y él así con las manos cruzadas. Solo viendo para los lados. Dentro de su mente, bola de locos. Y peor si alguien se llega a caer. Ay, Dios mío. Se van hablando. No, pero los locos tirados en el suelo. Fui a ver. Allá estaban revolcándose. Parecía que le habían quitado la cabeza. Se van hablando de eso. ¿Por qué? Están muertos, ¿me entiendes? No pueden ver lo que usted ve. Cuando yo miro a alguien brincando y todo, yo digo, Señor, yo quisiera sentir lo que este está sintiendo, Señor. Dámelo, por favor. Cuando empiezo a pedir eso, ya empiezo yo también allá a gozarme. ¿Pero por qué? Porque aquel está recibiendo una bendición. El que está vivo sabe lo que está sucediendo. Pero el que está muerto no lo sabe. Aunque lo vea, no sabe él. ¿Y cómo lo traen a la iglesia? Casi lo trae, mi hermano, la mamá. Si es hija o hijo, le prometió darle un celular, le prometió dejarlo ir a pasear, le prometió tantas cosas con tal de que fuera a la iglesia un día. Y bueno, por amor a lo que le va a dar la mamá, dijo, bueno, voy a ir. Pero por él no busca a Dios. Por él, allá estuviera en su casa o en el baile, donde sea. Y sabe una cosa, mi hermano, están predicando aquel mensaje y él, mire, pensando en que México le está ganando a Honduras, ¿verdad? ¿Cuánto llevará el ahorita? ¿Cuánto irán? Ay, Dios mío, este hermano tanto que está predicando. Ya me quiero ir yo. Ay, Señor bendito, ¿cómo estará mi país? Y cuando llega allá, que Honduras le pegó una goleada a México. Ahí está, para que se le quite. Esa persona está muerto. Anda la mortaja, o sea, anda puesta la mortaja. No oye. No puede decir gloria a Dios todo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios todo el mundo! Y ese callado. Callado. No dice nada. Y mi hermano, a la hora de la hora, el Señor dice, como Él es la vida, desatarlo. ¿A quién lo manda a desatar? A uno. Cuando usted va a traer a alguien, mi hermano, a la iglesia, el primer día sí viene, el segundo día sí viene, el tercer día ya más o menos voltea a ver, aunque sea para los lados. Ya a la semana ya está como que no quiere, pero aplaude tantito. Al mes que sigue viniendo, ya dice a su nombre y solo le hace así, gloria. Pero no lo dice, pero ya en su corazón ya entró la palabra de Dios. Ya está medio, vamos a la iglesia, mira que te voy a dar nombre. Vamos. Ya no lo anda enamorando para traerlo a la iglesia. Él ya empieza a dar sus pasitos, ya mira. Porque cuando el muerto estaba muerto, tal vez habían más muertos ahí. Y Jesús dijo el nombre, porque si Jesús dice muerto sal, ¿qué hubiera pasado? Salen todos, hermano, todos. Pero en especial se estaba pidiendo por uno. Marta mandó a tres por su hermano que se estaba muriendo. Vino Jesús. Bueno, ya me mandaste a tres. Cuando usted ora, manda a traer a Jesús, como lo hizo Marta y María. Tráiganme a Jesús porque mi hermano se me está muriendo, mándenlo a traer. Y cuando Jesús llegó, mi hermano dijo, bueno, ¿qué tanto lloran? No, porque se me murió fulano. Llévenme donde está el muerto. ¿Dónde está? Allá está, en aquella tumba. Y ahí no sé cuántos muertos habían. Pero Jesús dijo, Lázaro. Jesús no le llamó a un muerto, le llamó a un vivo. Jesús, en su mente de Cristo, Lázaro no estaba muerto, Lázaro dormía. Así tiene que pensar usted como Jesús. Usted no mire un muerto, usted mire a alguien que está dormido y hay que despertarlo. Y usted lo va a despertar en el nombre de Jesús. Usted le va a decir, Señor, levanta ese muerto, Padre. Rompe la atadura, la cadena, esa mortaja, esas vendas. Cuando Lázaro sale, no salió caminando así, mire, ¿qué? Me llamaron. ¿Sabe cómo salió? Como un gusano se iba revolcando, mi hermano, y toda la cosa. ahí revolcándose y queriendo tratar de llegar a la salida. Yo no sé cómo salió, si al final se medio paró y brincó como el cangurito y salió. Y usted dirá, ¿y por qué salió tanto así? ¿No traía la mortaja, hermano? ¿No se acuerda cuando Jesús resucitó, los lienzos quedaron vacíos? Significa las vendas que lo habían atado tanto. El diablo trae como gusanito amarrado a la gente que no conoce de Cristo. Así viene la gente todo atado, mire. Y ese salió, dice, y desatarle, dice. ¿Por qué le dijo desatarle? Venía atado. Amén, hermano. Cuando alguien no tiene a Cristo, anda atado. Cuando alguien, mi hermano, no tiene aquel deseo de buscar a Cristo, está atado. Y una atadura es todo aquello que usted no puede dejar de hacer. ¿Sí me entiende? Si a usted le gusta el fútbol, está atado por el fútbol. Si le gustan las mujeres, mujeriego, está atado por las mujeres. Si le gusta andar de chismoso, está atado por el chisme. Pero salió ahí, dijo el Señor, desátenlo y suéltenlo, déjenlo que se vaya ese hombre. Allá vino alguien y le empezó a desatar. Eso es cuando usted trae a alguien a la iglesia, él viene atado, pero tanto que viene se le empieza a desatar. Entonces no quiere aplaudir porque está atada las manos. Pero cuando Cristo le desata las manos, hasta aplaude. A ver cuántos le pueden dar un aplauso al Señor. A ver cuántos pueden darle un aplauso al Señor. El que no aplaudió es porque anda atado. ¿Me entiende? El que no aplaudió es porque está atado y necesita a Cristo, y Cristo le puede desatar esa mano. Vamos a hacer otra prueba. ¿Ok? ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? A ver, voltea a ver. Voltea a ver quién no aplaude. No, unas ganas de aplaudir que nos dieron, ¿verdad? Como sabe que lo están viendo. Pero el que no aplaude es porque anda atado, ¿sí o no? El que no viene caminando a la iglesia es porque está atado. Ya no viene a la iglesia, lo tienen que ir a traer. No, que se me arruinó el carro. ¿Cuándo, mi hermano? ¿Cuándo estaba malo su carro? Y siempre se iba al baile. ¿Y por qué para el baile se iba? ¿Y por qué a la iglesia no? Es que se me arruinó el carro. A ver, ¿y por qué no decía eso cuando? No, porque no es al baile. Es que se me arruinó el carro. No, hombre, en bus, hasta en bicicleta me iba yo, fíjese. Tenía un amigo que vivía a una cuadra de donde estaba el baile, y ahí dejábamos la bicicleta. En bicicleta me iba yo. Es más, fíjese, no estoy jugando, estoy hablando de delante de Dios. En patineta me iba al baile yo. Tenía una patineta, mi hermano, en Honduras, y me iba con una patineta. Allá dejaba la patineta, una cuadra vivía el amigo mío. Imagínense, aquí a la iglesia hasta le decimos, hermano, no quiere Ray, tenemos transportación en todas las áreas, y nadie llama. Nadie llama, andan atados, hermano. ¿Y sabe por qué vienen el domingo? Para que no vayan a decir que no es cristiano. Por eso llegan el domingo, si no, ni el domingo llegan, hermano. Está tremenda la cosa, ¿sí o no? Cuando uno está predicando, nadie dice gloria a Dios ni aleluya. Ya parezco Ben Piña yo, ¿verdad? Nadie dice gloria a Dios ni aleluya. ¿Por qué? No puede oír lo que el otro oye. El otro cuando está predicando dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice gloria a Dios porque ese sí escucha. El otro anda vendas, anda atada la cabeza, no puede dar gloria a Dios. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en este lugar? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en este lugar? El que está desatado da gloria a Dios porque su boca no está amarrada. Amén. A su nombre. A su nombre. Los que no dicen gloria es porque andan amarradas los dientes, hermano. Andan amarrados y necesita a un Dios que desata. Amén. Y aquí está el que desata. Aquí está el que da vida. Aquí está el que levanta a los muertos. Aquí está, mi hermano. Aquí está. Aquí está. Amén, hermanos. Dale palmas al Señor con todo el corazón. En Juan 5:25 dice: de cierto digo, que viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo y vivirán. La hora viene cuando los muertos oirán la voz. ¿Cuál voz? La voz de Dios, y vivirán. Y esta es la hora, dice, la hora es. viene la hora, pero la hora es cuando los muertos oirán la voz y vivirán. ¿Ya se quiere ir? Más le vale, hermano, falta media hora. Juan 12:9, oiga lo que dice, hablando del que andaba atado, amarrado. Dice, gran multitud, una vez más, Juan 12:9, ¿lo tiene? Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, ¿se da cuenta? Sino también para ver a quién, a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. También lo querían matar, imagínense. ¿Por qué? Porque a causa de él, ¿de cuál él? No de Jesús, ahora era de Lázaro. A causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Porque a causa del muerto, ¿se da cuenta? Cuando usted ora por un muerto, alguien que no tiene a Cristo está muerto en sus delitos y pecados. Cristo le da vida. Y cuando alguien resucita de los muertos, hermano, esa vida que trae, la gente que lo ha visto cómo andaba en la droga, la gente que lo vio cómo andaba en el alcohol, la gente que lo vio cómo andaba, mi hermano, destruido en el mundo, y ahora miran que ya no es aquel muerto, ya miran que ya no es aquel arruinado, ahora lo miran con la vida que Cristo da, y saben que este hombre algo le pasó, que no puede salir de los muertos así nomás, a no ser que haya tenido un encuentro con Jesús de Nazaret. Porque el que tiene un encuentro con Cristo, mi hermano, no puede estar muerto, porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, y solo los vivos alaban a Dios, solo los vivos glorifican su nombre, solo los vivos le dan palma, solo los vivos adoran su nombre, mi hermano, solo los vivos. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque la Biblia dice que todo lo que respire alabe el nombre del Señor. Todo lo que respire, las plantas respiran, alaban a Dios. Los pajaritos respiran, le cantan a Dios. Los hijos de Dios, los cristianos, respiran, alaban el nombre de su Dios. ¿Por qué? Porque estamos vivos, mi hermano. Y a causa de la vida que Cristo te ha dado, muchos vienen al conocimiento de Dios. Amén, hermanos. A causa de que tú resucitaste, a causa de que cuando yo voy a Honduras, oye, qué bendición, hermano. Me siento mexicano, me siento guatemalteco, me siento salvadoreño, pero soy hondureño, ¿qué le voy a hacer? Y cuando voy a Honduras, todo el gentío, mire, a ver una Biblia, no me va a creer que le estoy mintiendo. Mire, con la mano en la Biblia, que Dios no me deja mentir. Toda la cuadra completa detrás de mí. Y yo salgo, mi hermano, y cuando salgo, el gentío, como que es un presidente de la nación, fíjese. Mire, con la mano en la Biblia, se lo digo. Y si no me cree, vamos a Honduras y lo llevo donde yo vivo. Miren, vino Jonás. Allá llegan muchos de Estados Unidos. Y no crean que me siguen porque vine de Estados Unidos. ¿Cuánta gente no llega de Estados Unidos? Sino que todos me conocían quién era Jonás. Todos conocían al muerto, al drogadicto. Todos conocían, mi hermano, al que andaba allá en las calles dando lástima, el que se les metía a la casa a robarle las botellas para cambiarlas por cigarros. Eso hacía yo, mi hermano. A todos se les perdían las botellas de las casas de Coca-Cola y las iba allá a las tiendas. Allá le decimos truchas en Honduras, las tiendas, a las truchas. ¿Sí me entienden? Bueno, a cambiarla por dos cigarritos, decía yo. Déjeme, aquí está una botella, déjeme. No le estoy dando ideas, nomás le estoy diciendo que la gente que me conoció, mi hermano, y cuando yo llego para allá, sale gentío, pero gentío. Y las hermanas, hermano, agarrándome de una mano acá, mire, y la otra por allá. Y a donde me meto, mi hermano, y salgo de esa casa, la gente se sale detrás del hermano Jonás. Y no, mi hermano, porque tengamos un programa de radio ni nada de eso allá, sino, mi hermano, porque el testimonio suyo habla mejor que sus palabras. La gente no va a creer a su palabra, va a creer a su testimonio. A la gente no le diga, miren, ya cambié. A la gente muéstrele que usted ya cambió, mi hermano, A la gente muéstrele con hecho, no con palabra. A la gente no la va a convencer con sus palabras, la va a convencer cuando le dé testimonio que Cristo ha cambiado su vida y le ha hecho nueva criatura. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano.